esto no es un juego, amor, de cadenas y lazos. Te digo que esto no es un sueño, amor, porque me he despertado. Que esta cumbia menea hueso y miel y un tendón sideral. Que esta cumbia palpita un cuento cruel y una fiebre letal. Te digo que esto no es un laberinto de rostros y manos. Te digo que esto no es un acertijo que puedes descifrar. Que esta cumbia es profeta, guerrillera, hechicera mortal. Que esta cumbia es chamana entreverada entre el sabio volcán. Y que siga, sí. Que sí, que sí, que siga el baile, siga el canto, siga el trueno, el quebranto. Porque te amo poseída, te amo cosa linda. Sí, que sí, que sí, que siga el baile, siga el canto, siga el trueno, el quebranto. Porque te amo florecida, te amo infinita. Te digo que esto no es una ventana, ni son de ro final. Te digo que esto no es aluvión, ni más, ni marcha nupcial. Que esta cumbia es sonrisa entre las ramas y eclipse lunar. Esta cumbia es color gaviota y palma con acento nasal. Te digo que esto no es espejo y voz, ni error de guión. Te digo que esto no es azarón, ni simétrico don. Esta cumbia es poliera flameante, anarquía y bongo. Esta cumbia es menta alucinante y guayabas en flor. Que siga, que siga, que siga así. Que sí, que sí, que siga el baile, siga el canto, siga el trueno, el quebranto. Porque te amo poseída, te amo cosa linda. Sí, que sí, que sí, que siga el baile, siga el canto, siga el trueno, el quebranto. Porque te amo florecida, te amo infinita. Sí, que sí, que sí, que siga el baile, siga el canto, siga el trueno, el quebranto. Porque te amo poseída, te amo cosa linda. Sí, que sí, que sí, que siga el baile, siga el canto, siga el trueno, el quebranto. Porque te amo florecida, te amo infinita.